más o menos cada 10 años en mi caminar con el Señor, recibo de su mano una enseñanza que me transforma de raíz y que me dura por mucho tiempo, porque las enseñanzas más profundas no se reciben en una tarde, sino que hay que masticarlas y digerirlas, ruminarlas, porque dan más y más y más fruto. Yo espero que las 10 enseñanzas que ustedes han recibido con esta, de parte de Samuel y de parte mía, sean semillas sembradas en vuestro corazón, que ustedes atesoren, no dejen que vengan las aves y se las lleven, que no caigan por el camino, que no caigan en los terrenos mal preparados, llenos de rocas, llenos de matas, que puedan matar esa semilla, sino atesórenla para que el Espíritu Santo la riegue con su amor, con su sabiduría, de su palabra, en su meditación, en las relaciones, y pueda ir germinando y dando fruto. Fruto en abundancia, que es lo que el Señor quiere de todos nosotros. En esta tarde quiero hablarles de una de esas enseñanzas, que fue la enseñanza que cuando descubrí que ya no era un huérfano, sino que soy un hijo. Hay una gran diferencia entre un huérfano y un hijo. Es un gran privilegio, un privilegio inimaginable, que Dios no se avergüence de ser nuestro Dios, como dice en Hebreos 11, sino que nos llame, nos declare, nos trate y nos mire como hijos. Fíjense, hermanos, que el pecado original, que no es el pecado con el que nacemos, sino el primer pecado, el de Adán y Eva, ese es el verdadero pecado original, sumió a los dos, a la primera pareja, nuestros padres, y por ende a toda su descendencia, de la cual todos nosotros somos parte, inevitablemente. No descendemos de ningunos monos, ni descendemos de un accidente al azar, sino que somos genéticamente hijos de Adán y Eva. Lamentablemente también lo somos espiritualmente. Y ellos, que fueron formados por Dios personalmente, se convirtieron en pecadores. Entonces la herencia espiritual, la genética espiritual que nosotros heredamos, es del pecado. Cuando ellos pecaron, se quedaron huérfanos. ¿Por qué? Porque se quedaron separados del único padre que tenían. No tenían madre, tenían solo un padre. Pero le dieron la espalda y por lo tanto ellos se quedaron huérfanos. La orfandad afecta toda la identidad del ser humano. Mencioné ayer de que la identidad nos viene de nuestros padres. Entonces ellos perdieron su sentido de identidad, no sabían quiénes eran. Y por ende andaban al tuntún, a ciegas, porque habían perdido el contacto con la luz. No estaban caminando en la luz y por tanto no tenían relacionamiento con Dios al salir de el jardín del Edén, el hogar que Dios había creado para ellos. Bueno, al perder la identidad, eso los afectó totalmente, de arriba abajo. Cada dimensión de su ser fue afectada por esa orfandad, esa pérdida de identidad. Y eso mismo nos ha pasado a todos nosotros. Al nacer pecadores, hijos de pecadores, todo nuestro ser está dañado por la orfandad, ese efecto del pecado. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y también nuestro cuerpo. Por eso morimos. Es el efecto del pecado. Entonces, yo quiero recordarles que la salvación que Cristo nos trajo, nos ganó en la cruz con su victoria, redime todos esos cuatro aspectos de nuestra constitución humana. Renace nuestro espíritu, el corazón, ¿verdad? Se sana paulatinamente, el Espíritu Santo va sanando nuestra alma huérfana, nuestros sentimientos de inseguridad, la identidad dañada, no sabemos quiénes son, hijos de quién, nuestra mente entenebrecida por malas influencias, pensamientos ponzoñosos, percepciones incorrectas que desde la más tierna infancia solemos sufrir. Hay niños dañados en sus emociones porque cuando eran chiquitos de pronto estaban en medio de, con su mamá o su papá, en medio de un grupo de gente y se desprendieron de la mano y el niñito mira y se cree solo, cree como no reconoce a su mamá y a su papá. Y eso le causa una herida que muchas veces le dura para toda la vida. Porque se equivocó, no estaba solo. La mamá estaba ahí, pero no la vio. Y entonces, a veces, nuestras percepciones son erróneas. No nos traen la veracidad. Y por último, Dios también, por su gracia, nos ha otorgado sanidad de cuerpo. Por eso oramos por los enfermos, ¿verdad? Para pedirle a Dios esa gracia eficaz en nuestras vidas. Ahora, fíjense la misión de Jesús, porque en Lucas capítulo 4 podemos ver una escena muy emocionante, a mí me emociona cada vez que la leo, en que Jesús se da a conocer como el Mesías, a su misma gente, a sus más allegados, a su familia y a la gente de su pueblo, donde él se crió. Está en la sinagoga de Nazaret, el pueblo en el cual se crió, y podemos leer en el versículo 16, donde dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, solía ir al culto el día de reposo y se levantó a leer. En la costumbre judía de la época, cuando uno cumplía los 30 años, estaba calificado para leer la palabra de Dios. Y el que quería leer se ponía de pie y entonces el rabino, el que estuviera a cargo ese día, le daba un rollo de la palabra de Dios y empezaba a leer. Y se le dio, versículo 17, voy a leer hasta el 19, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Un momento extraordinariamente dramático para los presentes, porque oyeron con sus propios oídos y vieron con sus propios ojos a un muchacho conocido que se había criado entre ellos, que de pronto se daba a conocer como el Mesías, el ungido de Jehová. Dice: Jehová me ha ungido. Todos ellos sabían que este pasaje lo había escrito Isaías sobre el Mesías. Y este muchacho, el hijo de José, el carpintero, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aparte del drama, yo quiero comentar un poquito sobre el contenido de lo que él dice, porque como ustedes vieron, él se interrumpió, arrolló el libro y lo devolvió al ministro. Pero el pasaje de Isaías no para ahí, sino que continúa. Pero la próxima frase que él hubiera tenido que leer hubiera sido un desastre para los oyentes. ¿Por qué? Porque la próxima frase en Isaías 61, y es en el versículo 2, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Y eso no era lo que venía a proclamar Jesús. El día de venganza viene. Leemos sobre él en Apocalipsis capítulo 18, 19, en todos aquellos pasajes, pero no era ese el momento en Nazaret. Entonces Jesús se retuvo, no declaró el día de venganza, sino declaró lo anterior. Sin embargo, Isaías continúa en el versículo 2 del capítulo 61, describiendo la misión del Mesías, que es la misión de Jesús: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso, mis queridos hermanos, es la visión de Dios para nosotros. Nosotros somos esos angustiados y esos afligidos y esos enlutados a los cuales el Señor quiere hacer esa transformación que describe Isaías. Nosotros somos esos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Estas verdades son transformadoras. El Espíritu en usted, mi hermano, mi hermana, está dando promesas, le está haciendo invitaciones, está obrando eficazmente para cambiar su orfandad. Y ese es el anuncio que yo quiero meditar con ustedes. Porque si ustedes empiezan a notar las cosas que Jesús dice que vino a hacer, dice que vino a sanar corazones quebrantados, dice que vino a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y si bien hay una dimensión espiritual de la ceguera y de la opresión, hay otra dimensión que es emocional, porque Dios nos hizo seres emocionales. Tenemos emociones. A eso se le llama el alma, los sentimientos, la voluntad. Entonces, ese espíritu quebrantado es un problema almático, o sea, del alma. A causa del pecado, a causa de la orfandad que resulta del pecado, tenemos las almas dañadas. Nosotros, los cristianos, predicamos y gozamos de la salvación que Dios nos dio. Pero la salvación que Dios nos dio es multidimensional. No es solo para que vayamos al cielo y escapemos la condenación eterna. Eso es solo una parte, muy importante, por cierto, digna de mucho gozo de por sí, pero no suficiente. He notado que vuestro pastor saluda a muchos de vosotros cuando anda caminando entre ustedes y les dice Shalom. Esa palabra tiene muchas profundidades, tiene muchos niveles de bendición, es una bendición con muchos conceptos, incluyendo el concepto de salud, sanidad, paz al alma, sanando el alma. Cada vez que le dice Shalom, les está recordando la bendición de Dios sobre su espíritu, pero también sobre su alma, y también sobre su mente, y también sobre sus cuerpos. Es un hermoso saludo, una bendición muy hermosa. Entonces, la palabra alma, en nuestras traducciones, se usa indistintamente para dos ideas un poquito diferentes. Cuando la Biblia describe al ser humano como teniendo solo dos componentes, cuerpo y alma, el alma es todo lo que no es cuerpo. Entonces incluye todas nuestras facultades, el espíritu, la mente, los sentimientos, porque no son corpóreos, no tienen cuerpo. El ser humano es un espíritu, tiene un alma y una mente, y vive temporariamente en un cuerpo. Y cuando la Biblia se refiere a esas cuatro dimensiones más ricas, entonces se distingue entre esas cuatro cosas que Jesús dijo, tenemos que amar al Señor con esas cuatro, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ese es el espíritu, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas cuatro dimensiones son de Dios, son un don de Dios, le importan a Dios y Él las quiere todas transformadas. Y tiene el poder para hacerlo, porque Él es el dueño de nosotros y de todas las cosas. Entonces, quisiera meditar un momento sobre lo que puede hacer el quebranto del corazón. Yo creo, cuando leo, por ejemplo, a Lucas, el versículo 38 del tercer capítulo de Lucas, hay una larga genealogía explicando el origen de Jesús. Es un sumario de su parentela, de sus ancestros. Pero me interesa el fin de esa larga genealogía, porque al final de la genealogía dice Elí, hijo de Enos, hijo de Set, ya estamos en el tercer hijo de Adán y Eva, hijo de Adán, hijo de Dios. Conecta como en la parentela de Jesús a Dios, a Adán y luego a todos los descendientes, porque Jesús fue un ser humano, además de ser el Hijo de Dios encarnado. Ah, dice también en Génesis capítulo 5 de que cuando nació el tercer hijo de Adán, Set, dice que nació según la imagen y semejanza de Adán. Entonces fue creado a imagen de semejanza de Dios, pero no solo de Dios, sino también se parecía a su papá y a su mamá. Llevamos esa estampa, todos nosotros, de nuestros progenitores. Hay un enlace en la humanidad. Entonces, la orfandad espiritual en la cual el pecado sumió a toda la humanidad en los genes de Adán y Eva, cuando Adán y Eva se quedaron huérfanos, nos afecta a todos los demás. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo se siente ser un huérfano? Bueno, se ha estudiado mucho cómo se siente el huérfano, es todo un síndrome, ¿no? El huérfano no tiene certeza de su propia identidad porque no conoce a sus padres. Los huérfanos de adultos, muchísimos de ellos, buscan, ¿quién habrá sido mi padre? Se preguntan, ¿por qué no me criaron? ¿Por qué no los conozco? ¿Será que me rechazaron? ¿Será que no me querían? ¿Será que tal vez no podían? Recuerdo una hermana, profesora en una gran universidad cristiana, me decía, hermano, yo busqué a mis padres y a través de la investigación logré descubrir quiénes habían sido. Y mi papá ya había muerto, pero mi mamá vivía. Entonces le escribí que quería conocerla, pero ella tenía vergüenza y no quiso conocerme. Y entonces ella se enteró de que tenía hermanos y hermanas, hijos de los mismos padres que ella, y se contactó con ellos. Y ellos sí quisieron conocer a su hermana, que había sido dada en adopción. Y esta hermana me dice, hermano, usted no se imagina cómo se siente uno cuando se ve retratado en otro ser humano. Reconoció, se reconoció en el parecido con sus hermanos y sus hermanas. El huérfano busca su identidad porque no se sabe quién es exactamente. El huérfano es un ser típicamente inseguro porque no se siente protegido, no se siente cubierto, no tiene padres que oren por él o por ella. No tiene quien busca su bienestar siempre y se preocupa por ellos. Es un huérfano carente de ese amor incondicional que los padres deben de dar a sus hijos. El huérfano no tiene herencia de sus padres. No tiene realmente un hogar. Eso es todo lo que le pasó a Adán y Eva. Se quedaron sin identidad, se quedaron desprotegidos, se quedaron sin hogar. Fueron expulsados del jardín del Edén que había sido creado para ellos. Al huérfano siente, el huérfano típico siente que le puede faltar provisión, es inseguro en cuanto a la provisión. Tengo un amigo que dirige unos grandes orfanatorios, orfelinatos en Brasil. Y él me cuenta que a él les traen los niños, el Estado los recoge de la calle, abandonados, y se los trae típicamente cuando tienen ya más o menos 2 años y medio. Y él me dice que cuando vienen esos niños al cuidado de esta institución, sufren de ansiedad si no se les da de comer casi continuamente. Porque al primer signo de una hambruna en su barriguita, se vuelven inquietos y son incontrolables, les entra un pánico. Entonces la institución les da de comer cada 2 horas y media, 6 comiditas al día. Y así los van entrenando hasta que se den cuenta ya como a los 4 años de que sí va a haber más comida. No tienen que temer por falta de comida. Porque, ¿qué pasa? Han sufrido hambre en la calle donde se criaron. Saben lo que es el hambre. Les entra pánico. Entonces, en los primeros meses, cuando hay comida, van y la comen todo lo que pueden y se la meten en los bolsillos y se la esconden en la camisita, ¿no?, para llevársela a la cama. Porque la experiencia les ha enseñado que puede que no haya más. Así es el huérfano. Hermanos, así somos nosotros. Agarramos todo lo que podemos mientras podemos, por si acaso no hubiera más. La orfandad en nosotros nos hace afanarnos, no confiar en la provisión bondadosa, abundante de Dios. Decía Jesús, si Dios viste así a las aves del campo, cuánto más ustedes, ¿verdad? Cuando nos decía, busquen lo que vale la pena buscar, lo que importa, ante todo el reino de Dios, su justicia. Y esas otras cosas, la comida y el vestir, se les dará por añadidura, porque Dios sabe lo que ustedes necesitan. Pero la orfandad en nosotros, Señor, nos hace dudar. ¿Será o no será? ¿Tendremos o no tendremos? ¿Y cuánta gente vive la vida para satisfacer su barriga y sus otras hambres? Porque no está seguro de ser amado, de ser cuidado, de ser protegido, de tenerlo todo. El huérfano no tiene bendición porque no sabe dónde están sus padres y entonces se vale por sí mismo, se las busca como puede porque no confía de que hay un Dios bueno, benevolente, que se encarga de las cosas y cuida de todos sus hijos. Se siente débil. En fin, hay muchas otras experiencias, ¿no? Que Adán y Eva sufrieron, lo podemos ver. Si ustedes leen el capítulo 3 de Génesis, van a encontrar todas esas cosas. Desconfianza. No se confían. Se esconden de Dios el uno del otro. Tienen vergüenza. Se acusan. Toda esa conducta típica de huérfanos, la vemos en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva desechan el amor de Dios. Y la sufrimos nosotros también, en mayor o en menor venida. Entonces, hermanos, esa orfandad es la causa de este machismo y de este matriarcado del cual nosotros hablamos. Nos imponemos unos sobre otros o nos engañamos y manipulamos los unos a los otros por falta de seguridad, por falta de amor en nosotros. Nosotros, desamor, nos dudamos, nos desconfiamos, no sabemos unirnos, fingimos, pretendemos. Todas esas escondrijos y escaramuzas son resultado de la orfandad. Bueno, no quiero terminar ahí con ese déficit afectivo que tenemos, sino que quiero recordarles lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Muy interesante. Fíjense cómo Dios se revela a nosotros. Dios podría revelarse como el Rey Supremo. Lo es, absolutamente. El Creador, el Autor de la naturaleza. Todos los títulos imaginables son perfectamente adecuados a quien es Dios. Sin embargo, cuando Él se da a conocer a nosotros, se da a conocer con su identidad de Padre. Y cuando Jesús se encarna en medio de nosotros, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Él se describe a sí mismo como Hijo. Es interesante, cuando leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, si ustedes búsquense una versión de la Biblia donde ponga las palabras de Jesús en rojo, como las hay, y léanlas, lean solo las palabras de Jesús alguna vez para entrar en comunión con Él y discernir este aspecto. Ustedes van a descubrir que Jesús se refiere a sí mismo como Hijo más de 100 veces. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y que Jesús habla del Padre por nombre 154 veces en los cuatro evangelios. De hecho, en el Evangelio de San Juan, que es el que más abunda en las palabras de Jesús, Él se refiere al Padre 72 veces. Es una evidencia indiscutible que el mensaje que Jesús quiso entregarnos con su enseñanza es que tenemos Padre. Es la cura del problema del pecado. Él no solo pagó la culpa, sino que vino a sanar la orfandad que se deriva de esa culpa. ¿Cómo? Presentándonos al Padre. Porque la orfandad no se cura. La única cura para la orfandad es conocer a sus padres. Por eso los huérfanos los buscan. Y Jesús vino exactamente a darnos a conocer a nuestro Padre. Fíjense que Él dice, mi Padre y vuestro Padre. Él dice eso 13 veces en el Sermón del Monte nada más. Está conectándonos. Es el Hijo de Dios que viene a conectarnos con su Padre. Él es el Hijo, el verdadero, el único, unigénito Hijo de Dios, pero viene a darnos a su Padre, por Padre. Esa dádiva inconcebiblemente rica en significado sana la orfandad. Eso es lo que sana la orfandad. El hecho de que Dios ha escogido a pecadores inmerecedores como cada uno de nosotros y ha decidido declararnos hijos suyos. Nos ha dado el poder de ser llamados hijos de Dios. Juan capítulo 1. Eso es la verdad más transformadora que existe. Es bueno, es glorioso, es victorioso saber que no vamos a ir al infierno, que nuestra culpa ha sido borrada, que la cuenta ha sido saldada. Pero, hermanos, yo creo que es poderosísimo el entender, el recibir el aceptar y el vivir en carne propia el hecho de que somos hijos de Dios. Ustedes se deleitarán al leer las palabras de Jesús en esas 154 veces en que Él nos habla del Padre, nos está presentando a nuestro Padre y está actuando y describiendo su relación con el Padre para que nosotros lo imitemos. Dice: mi Padre obra hasta hoy y yo obro. O sea, Él imita, dice: lo que yo veo, eso hago. Lo que yo oigo, eso digo. Mis palabras no son mías. Dice eso más de 30 veces. Dice: el que me envió. ¿Ve? Jesús no viene a presentarse Él, viene a presentarnos al Padre. Ese es su objetivo. ¿Por qué? Porque somos huérfanos. ¿Qué necesita un huérfano? Padre. Y eso es exactamente lo que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, los que lo recibieron. Recibieron el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. No de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios. Es una verdad súper gloriosa. No me alcanzan las palabras para describir verdaderamente la gloria de poder ser hechos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. ¿Herederos de qué? ¡Del reino! ¡Herederos del poderoso reino de Dios! Que Él gustosamente nos da como sus hijos. Eso es lo que hemos heredado. Hermanos, las palabras, la palabra de Dios es lo que nos sana. Dice, por ejemplo, Jesús, 33 veces conté, en que Él establece un triángulo relacional, de relacionamiento, entre Dios, Jesús y nosotros. Nuestra relación con Dios es gracias a Jesús. A través de Jesús, en Cristo, somos hijos de Dios. 33 veces, búsquenla y deleítense, porque es un deleite recibir la palabra de Dios encarnada en nuestros corazones. Por ejemplo, en Juan 17:21, dice: en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿Ve? ¿Cómo estamos conectados con el Padre? Él está en el Padre, pero nosotros estamos en Él, y Él está en nosotros por su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y se le pide al Padre: Señor, yo quiero que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros. Estas frases, estas palabras, la palabra viva del Señor, es transformadora. Tenemos que no solo leerla y entenderla, tenemos que creerla, porque al creerla nos transforma. Señor, tú estás en mí. Señor, yo estoy y en ti, y estamos juntos, no solo yo, José, todos nosotros, somos uno, no porque pertenecemos a la misma organización o cantamos los mismos cánticos, no, porque todos los que están en Cristo son uno, porque Él es uno, indivisible, individuo. Y esa es nuestra unidad, es nuestra unidad en Cristo. Dice en Juan 27, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Viene a darnos la relación que Él tiene con el Padre. ¿Y qué tal en el Padre nuestro, la oración del Señor en Mateo 6? Dice, miren, cuando le hablen a Dios, háblenle así, Padre nuestro, estás en los cielos. Y dice, vuestro Padre, 13 veces en ese mismo sermón, el sermón del monte. Y está haciendo todo el esfuerzo para comunicarnos y entregarnos al Padre. Llevarnos al Padre. Ese es su don, ese es su regalo. Eso es lo que Él le quiere dar al Padre. Quiere complacer al Padre dándonos a todos nosotros una ofrenda a Él. Y cuando viene a encarnarse, viene a traernos la paternidad de Dios, el sello, las huellas de Dios, el Espíritu de Dios, el nombre de Dios, el poder de Dios está en nosotros. Eso es transformador. Pues yo creo que tenemos que celebrar el hecho de que tenemos Padre. Amén, no somos huérfanos. Y creo que ya esta mañana la pastora Olivia nos recordó de la escritura de que somos adoptados. Por ejemplo, en Romanos 8 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Sabe lo que quiere decir Abba? Quiere ser papi, papi, papito. Abba es la expresión filial más familiar, más coloquial, lo que un niño puede decirle a su padre, ese es el espíritu que hemos recibido todos nosotros. Levántense, hermanos, conmigo, y pastor, llévenos ante el Señor para preparar nuestros corazones. Sí, Señor, sí, papá. Qué lindo. Ah, va.